reclaman la reducción de la presión fiscal para las pymes de Córdoba. Un gran número de entidades empresarias y cámaras sectoriales manifestaron su preocupación por el denominado costo Córdoba, que es la alta presión fiscal que soportan las pymes de la provincia. Tanto las elevadas tasas e impuestos como las altas tarifas de los servicios se suman al contexto de recesión que sufren en la actualidad el sector. Por ello, proponen retrotraer el cuadro tarifario eléctrico a los valores de noviembre del 2016, eliminar las tasas municipales sobre los servicios de luz, agua y gas, prescindir de ingresos brutos por ley a toda actividad industrial y disminuir su incidencia en la actividad comercial, entre otros puntos. Así lo manifestó Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de pequeños y medianos empresarios. Acá hay una situación generada por el enfriamiento de la economía, con el predominio de la especulación financiera por sobre la actividad productiva, con el ingreso de productos importados que ha afectado seriamente a la industria manufacturera y con los aumentos excesivos de tarifas que en el caso de las distribuidoras privadas ha significado, como en el caso de Ecogas, la suba del 348% de sus utilidades, mientras la mayoría de nuestras empresas está teniendo pérdidas. Por lo tanto, le hemos pedido al gobierno provincial, municipal y nacional que escuche, por eso es la idea de juntarnos. Faltan aumentos que van a ir llegando este mes, a mediados de mes está previsto otra audiencia pública y queremos saber ¿qué va a hacer el gobierno provincial cuando la mayoría de los cordobeses no pueda pagar más las facturas de electricidad? Esto ha agravado, las cooperativas tienen que, a su vez, que son tratadas como grandes clientes, tienen que trasladar esos costos y significa un sobrecosto sobre la factura de PEC del 5, el 10 o hasta el 15%. De este modo, la presión fiscal incide negativamente en la sustentabilidad y competitividad de las pymes, según explicaron desde las entidades. Asimismo, desde APYME solicitaron que se declare la emergencia del sector ante la posibilidad de que las empresas y sus trabajadores queden en la calle. Informó para la red Recorre Fabricio Gómez de Radio Tortuga 102.7 de Altagracia.